para ti. Un bombón sabroso, un bombón para ti. Un bombón, sabrosos son los bombones, sabrosos para comer. Y para evitar fajazones, se lo traigo a mi mujer. Un bombón para ti, un bombón sabroso, un bombón para ti. Un bombón, un bombón para ti. Un bombón sabroso, un bombón para ti. Un bombón, cuando salgo de parranda en busca de un buen rumbón, berrinche se forma en casa si yo no traigo un bombón. Un bombón para ti, un bombón sabroso, un bombón para ti. Un bombón, un bombón para ti. Un bombón sabroso, un bombón para ti. Un bombón, y a besos ni cariñitos alegran su corazón. La mujer ya no me mira si no le traigo un bombón. Un bombón para ti, un bombón sabroso, un bombón para ti. Un bombón, un bombón para ti. Un bombón sabroso, un bombón. Bombón de chocolate, bombón de chocolate, bombón de chocolate, bombón de chocolate, bombón de chocolate, bombón de chocolate, bombón de chocolate, bombón de chocolate, bombón de chocolate. Bombón de chocolate, bombón de chocolate, bombón de chocolate.